Señoras, señores, vamos a comenzar estas conferencias cuaresmales hablando del ateísmo y ciencia de hoy. Vamos a hablar de los caminos que llevan al ateísmo y de las conexiones entre la ciencia y la fe. Es frecuente oír decir que la ciencia contradice la fe, que un hombre científico tiene que ser ateo, porque el creyente es un antiguo, un atrasado, un inculto. El hombre culto, el hombre moderno, el hombre enterado, eso tiene que ser ateo, porque la ciencia contradice la fe. Esto lo hemos oído por televisión y por radio y las revistas. Pues esto no es verdad. Esto no es verdad. La ciencia jamás ha estado en contradicción con la fe. ¡Jamás! Ahora bien, para hacer esta afirmación, tengo que matizar. Cuando hablo de ciencia indiscutible. No de la teoría de trabajo, una hipótesis de trabajo de un científico, que puede ser desbancada por otra hipótesis de trabajo de otro científico. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no de las opiniones de un teólogo, ni de las normas disciplinarias de la Iglesia. Pero ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás han estado en contradicción. Que nos venga diciendo que la ciencia y la fe son contradictorias. Pero no solo es que nunca han estado en contradicción, ni lo estarán jamás. Nunca habrá contradicción entre ciencia y fe. Lógico, de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El objeto de la ciencia es estudiar las leyes de la naturaleza y aplicar el resultado de su estudio a la técnica y al progreso. La ciencia estudia las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y Dios es el autor de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Dios no va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación. Luego, ni ha habido, ni habrá jamás contradicción entre ciencia y fe. Pues que no nos digan que la ciencia contradice la fe. Otra cosa que se dice mucho: la ciencia no lleva a Dios. La ciencia no sirve para la fe. Esto en parte es verdad y en parte es mentira. En parte es verdad. ¿Por qué? Hombre, porque la ciencia no estudia a Dios. A Dios no estudia la teología. La ciencia estudia la naturaleza. Luego, si lo que queremos decir es que para el científico no hace falta fe, es verdad. La fe no es un presupuesto del científico. La fe no es un instrumento de trabajo del científico. El científico, para estudiar la naturaleza, no necesita fe. Eso es verdad. En este sentido, la ciencia no tiene nada que ver con la fe. En este sentido, es verdad. Si lo que me quieren decir es que Dios no es el resultado de un experimento de laboratorio, de un análisis químico, es verdad. A Dios no se le mete en un tubo de ensayo, o en una probeta, o en un matraz. Eso es verdad. Ahora, si lo que me quieren decir es que la ciencia no lleva a Dios, eso es mentira. Porque la ciencia me da datos que confirman la fe. La ciencia me da razones para creer. Por lo tanto, la ciencia lleva a Dios. Claro que la ciencia lleva a Dios. Pues lo que no nos repitan más es que la ciencia contradice la fe o que la ciencia no sirve para la fe. La ciencia lleva a Dios. Ahora, para ir a Dios hay muchos caminos. Está el camino experimental. Hay gente que ha tenido experiencia de Dios, ha tenido una vivencia de Dios. Y el que ha tenido esta vivencia no necesita que nadie le convenza de que Dios existe. Lo ha vivido, lo ha sentido. Es el caso de San Pablo. Cuando camino de Damasco se le aparece Jesús y Pablo cambia de perseguidor en apóstol. Es un cambio tumbativo, una conversión tumbativa, una experiencia de Dios que transforma a San Pablo y de perseguidor se convierte en apóstol. Este es el caso de aquel comunista ateo francés André Frossard. Yo le oí una conferencia, él después me firmó un libro titulado Dios existe, yo me lo encontré. André Frossard, comunista francés, ¿qué era comunista? Ateo. Entró ateo en una iglesia a buscar un amigo y salió creyente. Salió creyente, gracia tumbativa, una experiencia tumbativa de Dios. A veces ocurre esto, pero este no es el modo más frecuente de llegar a Dios. No es el más frecuente, ni el mejor tampoco. ¿Por qué? Los sentidos nos engañan. Los sentidos nos engañan. A veces vemos cosas que no son. Vemos cosas que no existen. Los sentidos nos engañan. Ejemplo. Yo soy aficionado a astronomía. Me he leído más de 100 libros de astronomía. Doy conferencias de astronomía. Ahí en la entrada tienen ustedes unos cuantos vídeos que he hecho. Uno de ellos es La astronomía lleva a Dios. Algo sé de astronomía. Pues en invierno, en verano no se ve, por el sur, supongamos que está allí, por el sur sale una constelación muy bonita, se llama Orión. Pues detrás de la constelación de Orión está el Can. Y en el Can, en el perro, está Sirio. Sirio es una de las estrellas más bonitas del hemisferio. Unas irisaciones preciosas, muy brillantes. Yo diría la más brillante estrella, ¿eh? Venus brilla mucho, pero es planeta, refleja la luz del sol. Pero de luz propia, la más bonita de nuestro firmamento es Sirio. Pues esa preciosidad de Sirio que yo estoy contemplando en el Can, a lo mejor no existe. Puede ser que no exista. Y yo lo estoy viendo, no existe. ¿Por qué? Dicen los astrónomos que Sirio es una estrella muy inestable. El menor día revienta, explota. A lo mejor Sirio ha explotado y yo la sigo viendo. ¿Por qué? Porque Sirio está a 8 años de luz. La luz de Sirio a nosotros tarda 8 años. Y si Sirio ha reventado hace 3 años o 5 años, yo la estoy viendo y ya no existe. Ya no existe, porque la explosión de Sirio la veré 8 años después de haber explotado. A lo mejor Sirio no existe y yo estoy viendo a Sirio. A veces los ojos me hacen ver lo que no es verdad. No existe. Otro ejemplo. Yo veo la luna llena en el horizonte, ese enorme disco rojo precioso. Los ojos que me dan un disco plano, un plato. Yo por cultura sé que la luna es esférica, pero los ojos no me dicen que la luna es esférica. Yo lo sé por cultura. Los ojos me dan un plato, un disco. Me están engañando. Y esta luna preciosa que yo veo en el horizonte, grande, roja, cuando sube al cenit, disminuye de volumen. ¿Qué pasa? ¿Es que se ha desinflado? No. Si la luna es una bola de piedra, no se puede desinflar. Entonces, ¿por qué en el cenit es más pequeña y en el horizonte es más grande? Ah, yo, por cultura, sé que es un fenómeno físico, un fenómeno óptico, un fenómeno de refracción. Eso es lo de mi cultura. Mi cultura sabe que es un fenómeno de refracción de la luz. Pero mis ojos, ¿qué me dicen? Que la luna se ha desinflado al subir hacia arriba. Mis ojos me engañan. Mis ojos me engañan. Montones de casos que no puedo, podía contar más, pero tengo que pasar a otras cosas. Por lo tanto digo, los sentidos son una fuente de información, sin duda, pero no lo mejor, no lo mejor, porque a veces nos engañan. ¿Cuál es la mejor fuente de información? La razón. La razón. La razón bien aplicada no me engaña. Hay casos en que yo sé que lo que me dice la razón no tiene vuelta de hoja. Eso es así, me lo dice la razón, seguro que es así. Nadie me convence de lo contrario. Ejemplo. A mí nadie me convence que un hijo es más viejo que su padre. Nadie. Si el hijo viene del padre, no puede ser el padre más joven que el hijo, o el hijo más viejo que el padre. El efecto no puede ser anterior a la causa. Si el hijo viene del padre, el hijo tiene que ser más joven que su padre. Me presentan a un señor, fulanito, 30 años, mucho gusto. Aquí su padre, 25 años, hombre, no. No. Si el hijo tiene 30 años, el padre no puede tener 25. Eso me dice la razón. Es imposible. El padre no puede ser más joven que el hijo. Imposible. La razón. A mí nadie me convence de lo contrario. El hijo viene del padre, luego el padre es anterior al hijo. Evidente. La razón. Otro. Montones de cosas. Voy a decir dos. El todo es mayor que su parte. Y nadie me convence de lo contrario. Todos ustedes son más que la mitad de ustedes. Pero eso es evidente. Nadie me convence de lo contrario. Siempre será verdad que el todo es mayor que su parte. Siempre será verdad, me lo dice la razón. Es decir, yo puedo conocer cosas con la razón, con tal fuerza, con tal seguridad y con tal firmeza, que a mí nadie me convence de lo contrario. Para conocer a Dios, vamos a usar la razón. ¿Y cómo vamos a usar la razón? Observando la naturaleza. La naturaleza me lleva a Dios. Lo dice la Biblia. Los cielos cantan la gloria de Dios. Lo dice la Biblia. Dice San Pablo, quien viendo la naturaleza ignora a Dios, no tiene excusa. No tiene excusa, lo dice San Pablo. Es más, dice el libro de la sabiduría, el que viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Un necio. Viendo la naturaleza ignoras a Dios, eres un necio. Palabra de Dios. Libro de la sabiduría en la Biblia. Rápido. Cuando yo veo una obra de arte, no tengo más remedio que pensar en el artista. Cuando yo veo la preciosidad de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel, yo no tengo más remedio que pensar qué artista Miguel Ángel, que de un bloque de mármol sacó esa preciosidad de cara de mujer. Yo pienso en el artista. Yo le digo, hombre, qué casualidad, mira, oye, de un bloque de mármol, mira lo que ha salido. Es ridículo. Esto es ridículo. La obra de arte me habla del artista. Lógico. Lógico. Cuando yo veo una cosa maravillosa, pienso en el autor de esa cosa maravillosa que... Porque estaba yo en la Bazán, en San Fernando, y en un taller había un torno automático, un torno con seis cuchillas, las seis cuchillas trabajaban al mismo tiempo y cada cuchilla hacía una cosa distinta. El obrero mirando, allí parado mirando, la máquina trabajaba sola, seis cuchillas, todas al mismo tiempo, cada una cosa distinta. Y yo no digo, oh, qué máquina tan inteligente. Eso sería ridículo. La máquina no es inteligente. La inteligencia está en el ingeniero que proyecta la máquina y en el obrero que prepara la máquina. Pero la máquina no sabe lo que hace. La máquina no sabe lo que hace. Hace lo que ha dispuesto que haga el ingeniero que la proyecta y el obrero que la prepara. Pero la máquina no sabe nada. La máquina no sabe nada. Pues es ridículo decir, como tantas veces oímos, la sabia naturaleza. ¿Qué sabia naturaleza? ¡Tontería! La naturaleza no es sabia. La naturaleza no sabe nada. Sabe el que ha hecho la naturaleza. Ese sí que sabe. El que ha hecho la naturaleza, ese sí que sabe. Pero la naturaleza, ¿qué sabe la naturaleza? Las plantas hacen frutos preciosas. ¿Pero qué sabe la planta de hacer flores? ¡Lo sabe! ¡Le salen las flores! La abeja hace los alvéolos de su panal con perfección geométrica. Pero la abeja no sabe geometría. ¡Le salen los alvéolos! ¡Le sale el panal! La naturaleza funciona según las leyes que ha puesto aquel que ha hecho la naturaleza. Pero la naturaleza no sabe nada. No sabe la naturaleza. Sale, le salen las cosas automáticamente, como a nosotros nos sale la digestión. Nosotros no segregamos jugo gástrico a discreción. No, nosotros no decidimos cuánto jugo gástrico tengo que segregar para la comida de hoy. Según lo que haya comido, segrego tanto jugo gástrico. No, señor. Te sale, automáticamente te sale. No decides tú, tú no calculas el jugo gástrico que hace falta. Sale, sale automáticamente. Lo mismo la naturaleza. La naturaleza hace cosas maravillosas. La naturaleza hace cosas maravillosas. Pero es ridículo pensar que es que la naturaleza es sabia. ¿Qué sabe? Como ahora hablaré después, es que las estrellas saben matemáticas y se mueven según leyes matemáticas. Es que la abeja sabe logaritmos y se va a hacer perfecto el alvéolo del panal, etcétera, etcétera, etcétera. En la naturaleza hay leyes maravillosas. Hay cosas maravillosas que el hombre estudia y que el hombre aprende y aplica para la técnica y para el progreso. ¿Qué hace Isaac Peral cuando inventa el submarino? Copiar de los peces. ¿Qué hacen los hermanos Wright cuando vuelan por primera vez a principios de siglo? Copiar de los pájaros. ¿Qué hacen los controladores aéreos con el radar? Copiar de los murciélagos. ¿Qué hacen los japoneses con esas maravillosas máquinas fotográficas que apuntas y disparas y sale la foto fenomenal? ¿Qué hacen? ¡Copiar del ojo! ¡Copiar del ojo humano! La mejor máquina fotográfica es el ojo humano, que saca 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine. Como la imagen se queda en la retina una décima de segundo, pasando las fotos muy a prisa, da sensación de movimiento, pero son fotos fijas que pasan a prisa en la retina, se retienen una décima de segundo, da sensación de movimiento. Pero el ojo es una máquina fotográfica que se enfoca sola, saca 10 fotos por segundo, no hay que cambiar el carrete, etcétera, etcétera, no hay que revelarlo, etcétera, etcétera. Maravillosa máquina fotográfica el ojo. La fotografía se inventó el siglo pasado. Hace 2 millones de años que el hombre nace con dos maravillosas máquinas fotográficas. Mejor que todas las máquinas que inventaron los 9 años, que él me nace con dos máquinas fotográficas, que son los ojos. Y decimos que los japoneses tienen mucho talento con estas máquinas que nos hacen. Y el que hizo el ojo humano, que era tonto. Menudo talento para hacer el ojo humano. ¿Qué hace el hombre? Copiar de la naturaleza. Hay una ciencia, se llama biónica, que consiste en estudiar la naturaleza y copiar a la naturaleza. El hombre copia de la naturaleza, aprende de la naturaleza, copia lo que puede. Hay cosas que vemos en la naturaleza que nos quedamos admirados y no sabemos copiar. Por ejemplo, el vuelo en zigzag de una mosca. El hombre no sabe volar en zigzag como una mosca. La artillería entera no haría blanco nunca. Si el hombre volara en zigzag como una mosca, no sabe volar en zigzag. Otro punto, la bioluminiscencia. Maravilloso. Miren ustedes, yo como estoy siempre de viaje y a veces me alojo en casas que no conozco, ¿no? De noche no sé dónde está la luz. Yo siempre llevo en mi bolsillo una linterna. Sí, pues voy por la casa, busco la bombilla, el interruptor y enciendo. Yo siempre llevo una linterna en mi bolsillo. Esto es un trasto. Abulta mucho en el bolsillo. Pierdo montones de linternas. Se me caen en los sillones, en el automóvil. Pierdo montones de linternas. Esto es un trasto. Sería fenomenal que yo me apretara la nariz y me saliera una luz, un foco, como Polifemo, una luz en la frente. Me aprieto la nariz, sale un foco, fenomenal, me ahorraba la linterna. Sería fenomenal la bioluminiscencia. Pues esto que el hombre no sabe hacer, la bioluminiscencia, el hombre no sabe hacer, no tiene los peces. Hay peces con luz propia. En las zonas abisales, las grandes profundidades del mar, donde no llega la luz del sol, que están oscuras, los peces tienen faros, tienen luz propia, para ver en esas profundidades donde no llega la luz del sol. En la naturaleza hay bioluminiscencia, cosa que el hombre no sabe hacer, no sabe. Por lo tanto, ¿qué maravillas hay en la naturaleza? Es lógico que nosotros, viendo las maravillas de la naturaleza, levantemos el corazón y pensemos la inteligencia que tiene ese autor de la naturaleza. ¿Por qué? En la naturaleza hay leyes matemáticas, hay leyes físico-químicas, hay leyes biológicas que el hombre conoce, que el hombre estudia, que el hombre aplica para la técnica y para el progreso. Leyes matemáticas. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler, que formulan las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, Newton y Kepler no hicieron esas leyes. Esas leyes estaban en las estrellas muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Bormann desde la Luna dijo, hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. El hombre ha ido a la Luna a base de matemáticas. Unas leyes matemáticas que no han hecho los hombres. Que están en las estrellas. El hombre estudia, el hombre aplica, pero el hombre no hace. Hay unas leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. En eso se basa, por ejemplo, el estudio de los eclipses. El hombre sabe perfectamente cuándo va a haber un eclipse, desde dónde se va a ver, qué día va a ser, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo. Lo sabe perfectamente. Estaba yo en Canarias dando conferencias y me hablaron de un eclipse total de sol que hubo allí, donde se reunieron astrónomos, norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles, rusos, fueron a las Canarias. No fueron a Alaska, no fueron a Australia, fueron a las Canarias. Sabían que el cono de sombra del eclipse cogía las Canarias. Sabían qué día, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuándo duraba, todos sabían. Y por fueron allí, todos se concentraron. Por cierto, me decían allí, tienes su gracia, a las 12 de la mañana se hizo de noche. Tan de noche que los faros, que los coches encendieron los faros. Tan de noche que los pajarillos se fueron a dormir. Las gallinas se subieron a los palos. Y a las 12 de la mañana, pero se hizo de noche. Los animales no tienen reloj. Y a dormir. Claro, les parecería muy breve la noche. Porque el eclipse termina pronto y dice, ¿ya es de día? ¿Pero qué pasa? ¿Hoy qué ha pasado hoy? ¿Qué noche tan breve? Dirían las gallinas y los pajaritos. Pero así fue, eso me decía. Los árboles se llenaron de pajaritos y las gallinas se subieron a los palos. Porque se hizo de noche a las 12 de la mañana. Eclipse total de sol. Pues este eclipse estaba ya previsto en los calendarios. Yo tengo el calendario desde el año pasado y me dice, hoy a tal hora, pues sale el sol, se pone el sol, hay eclipse. En mi calendario, lo tengo en mi casa desde el año pasado. Está previsto. Todo es matemático. En astronomía todo es matemático. Todo es matemático. Es en lo único que podemos ser profetas. En astronomía. Y además cosas no. ¿Quién puede profetizar el campeón de liga? Ni las quinielas del domingo. Nadie. Por eso es tan difícil que te toquen las quinielas. ¿Quién sabe el resultado de las quinielas? Nadie. No puedes profetizar. En astronomía sí. En astronomía sí. Mirad. Yo, como yo digo, yo hablo de astronomía muchas veces, pues yo hace 20 años o 30 años que hablo de astronomía, doy conferencias de astronomía, yo hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, yo decía, dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, vendrá el cometa Halley. Lo vengo diciendo desde hace 20 años. Claro, cuando yo decía, dentro de 20 años vendrá el cometa Halley, decía, largo me lo pone. Pero yo lo venía diciendo, fines de 85, principios de 86, pasará junto a la Tierra el cometa Halley. Al llegar, fines de 85, da la vuelta al Sol y cuando se vaya, principios del 86. Eso lo sabíamos, bueno, desde el siglo pasado. Este cometa que pasó junto a nosotros el año 10, como se había predicho el siglo pasado, y el año 10 estaban esperando el cometa Halley. Por cierto, que la gente se creía que era el fin del mundo. Porque como el cometa se echaba encima, pensaba que era el fin del mundo. Hubo gente que se suicidó. Los que vivían en aquel tiempo, ¿se acordarán? Yo no vivía. Pero dicen que hubo gente que se suicidó. Porque se creían que era el fin del mundo, el cometa se echaba encima. Se creían que en la cola del cometa había gases tóxicos y que era el fin de la humanidad. Pasó el cometa y no pasó nada. Pues ese cometa que pasó el año 10, sabíamos que pasaba el año 85 y sabíamos por dónde iba a pasar. Y por eso los científicos prepararon la sonda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo. Y la sonda se lanzó con el tiempo previsto para que se encontrara con el cometa cuando se pasara cerca de la Tierra. Y todo se hace de antemano, sabíamos cuándo, por dónde. Y efectivamente, llegó el 85 y apareció el cometa. Dio la vuelta al Sol y volvió a pasar el principio del 86. Porque las leyes... Porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas que conocen los astrónomos. Y por eso están en los libros de astronomía. Leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Leyes físico-químicas. La hoja verde es una maravilla. Esa hoja verde que seca, la trituro en la mano y la convierto en polvo, es una fábrica de oxígeno. es un laboratorio de química. Gracias a las zonas verdes vive la humanidad. Si no hubiera hojas verdes, la humanidad moría asfixiada por falta de oxígeno. Porque la humanidad gasta oxígeno de la atmósfera. Con el tiempo acabaríamos con el oxígeno de la atmósfera. Y la hoja verde, con la luz del sol y la función clorofílica, transforma el anhídrido carbónico que echamos al respirar, lo transforma en oxígeno. Y las zonas verdes van reponiendo el oxígeno que gastamos al respirar. Pues esa hoja verde, que es un laboratorio de química, una fábrica de oxígeno, funciona según leyes. Hay leyes que rigen la función clorofílica de las plantas. Esas leyes, el hombre las estudia y las reproduce. Y un equipo de científicos de la Universidad de Sevilla ha repetido en el laboratorio lo que hace la hoja verde. ¿Por qué? Porque estudia las leyes que rigen el funcionamiento de la hoja verde. Hay leyes físico-químicas en la vegetación. Leyes biológicas. Hay leyes biológicas. Las leyes de la herencia que descubrió Mendel. Las leyes que el ginecólogo estudia, desarrollo del feto en el seno de su madre. Va la señora embarazada, va al ginecólogo, señora, tranquila, todo va bien. Señora, esto se está torciendo. El ginecólogo sabe cómo tiene que desarrollarse el feto en el seno de su madre. ¡Sabe! Y sabe cuando todo va bien y sabe cuando se está torciendo. ¡Hay unas leyes! Y esas leyes no las hace la madre. ¿Cómo tiene que desarrollarse el niño en su seno? La madre no sabe. Es muy bonita la anécdota de la madre de los Macabeos. Cuando están martirizando a sus hijos, dice ella: hijos míos, no reneguéis de Dios, que a Él le debéis la vida. Que yo, que os he formado en mi seno 9 meses, yo no sé cómo os he hecho. Es a Él a quien le debéis la vida. La madre hace al niño de 9 meses y no sabe cómo lo hace. El niño le va saliendo así a la madre. La madre no dirige el desarrollo del feto. Se mueve según leyes, sí señor. Pero esas leyes no las hace la madre. Hay alguien que ha hecho las leyes que rigen el desarrollo de la vida. Un ejemplo muy bonito. ¿Han pensado ustedes alguna vez las maravillas del huevo de gallina? Ese huevo de gallina que abro en el plato. ¿Qué veo en el plato? Una yema y un poco de clara. Eso es lo que hay en el huevo de gallina. Si este huevo, antes de romperlo, lo meto en una incubadora, 21 días, a 40 grados centígrados, sale un pollito. Y cuando yo abro el huevo en el plato, ¿dónde está el pico? ¿Y los ojitos? ¿Y las patitas? ¿Y las plumitas? Y ese huevo, lo meto en una incubadora, y sale un pollito con su piquito, sus ojitos, sus patitas, sus plumitas, ¡con calentarlo! A ver si no es maravilloso inventar un huevo. A ver quién me inventa un huevo artificial que calentando sale un pollito, que pone más huevos que calentando no sale más pollitos. A ver dónde está el talentudo ese que me haga un huevo artificial. Y que lo que el hombre no sabe hacer, lo hace la naturaleza, según leyes. Hay unas leyes, claro que hay leyes. A eso voy, a eso voy. Las maravillosas leyes de la naturaleza. Y que por eso es lógico que cuando yo conozco la naturaleza, con las maravillas de la naturaleza, yo pienso en el autor que ha hecho esta naturaleza con estas leyes maravillosas que el hombre estudia. El hombre admira y el hombre imita cuando puede. Maravillosas leyes de la naturaleza. Pues, donde hay ley, Donde hay orden, donde hay organización, hay una inteligencia. La técnica, la organización, el orden suponen una inteligencia. Ejemplo, si a un día naufrago en alta mar y agarrado a un madero llevo a una isla solitaria, me paseo por la isla y allí no veo huella de hombre, no veo trapo de hombre, no veo ni una lata de sardinas vacía, no hay rastro de hombre. Pero paseando por la isla me encuentro una cabaña. ¡Ah! Aquí ha estado un hombre. ¿Por qué sé que ha estado un hombre ahí? Porque veo una cabaña. Yo sé que esa cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Los palos caídos de un árbol hacen un montón de leña, pero no una cabaña. Esas estacas clavadas en el suelo, esos palos en forma de techo y esa puerta giratoria se deben a la inteligencia de un hombre, no a la casualidad, a la inteligencia de un hombre, que ha ordenado los palos para que formen la cabaña. Y yo no he visto al hombre. Yo no necesito ver al hombre. Me basta ver la cabaña para saber aquí ha estado un hombre, que es el que ha dirigido el orden de estos palos para que formen una cabaña. Mira usted. Yo he escrito un libro, se llama Para Salvarte, unas amables señoras se lo pueden ofrecer a la salida y después si alguien quiere se lo firmo aquí. Este libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé en este libro, este libro tiene más de 1 millón de letras, más de 1 millón de letras. Para que este millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Pero este libro no lo he escrito metiendo en un cubo 1 millón de letras, tirando el cubo, mira, tiré un cubo y salió un libro. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Para que el millón de letras formen un libro, tengo que ordenar las letras para que formen palabras y las palabras para que no formen frases. Pero metiendo en un cubo 1 millón de letras y tirando un cubo, no sale el libro. Y menos las 45 ediciones que tiene el libro. Y si alguien me dice que tira un cubo 45 veces con 1 millón de letras y le salen 45 libros, oye, me apuesto 1.000 millones, porque estoy seguro de ganar. Y estoy seguro de ganar. 1.000 millones me apuesto. No me importa. Y seguro que gano. Porque estoy seguro que nadie tira un cubo 45 veces y le sale 45 libros. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible! Una inteligencia ordenadora. ¿Ah? Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia ordenadora. Pues esa inteligencia ordenadora que ha hecho la naturaleza y ha puesto esas leyes maravillosas que vemos en la edad, a ese le llamo Dios. En español es Dios, en inglés God, en francés Dieu, en italiano Dio, en griego Theos, en árabe Allah, en hebreo Yahvé, en ruso Bob. Las palabras cambian según los idiomas, pero en todos los idiomas del mundo hay una palabra para llamar a ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto leyes maravillosas en la naturaleza. Arren, si esto es así, ¿cómo es posible que haya hombres científicos ateos? Hay científicos ateos. ¿Cómo es posible esto? Voy a contar una anécdota. Bueno, voy a decir primero el resultado. Nada, ningún científico es ateo por razones científicas. Habrá que buscar su ateísmo por otros caminos, no por razones científicas. Nadie es ateo por razones científicas. ¿Me explico? Anécdota. No sé si ustedes recuerdan, hace años, había un sacerdote que daba las buenas noches por televisión. Yo estuve 3 meses dando las buenas noches por televisión. Y yo grababa los jueves, temprano del rey. No era en directo, grababa los jueves y después lo emitían cuando yo ya no estaba. Y yo grababa los jueves a las 3 de la tarde. Un día llego a Madrid por la mañana, con un taxi, me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tiene su despacho el padre Antonio Romagná, jesuita como yo, y muy amigo mío, porque he dicho antes que yo hablo mucho de astronomía, y yo le he hecho muchas consultas de astronomía, y yo fui a para que me leyera las cuartillas que yo he escrito. Yo iba a hablar del tema de hoy, del ateísmo científico. Y le leí mis cuartillas. Yo en televisión no leía, yo hablaba, pero escribía para cronometrarme, para centrarme, para no divagar, escribía. Le di mis cuartillas para que las leyera, las leyó, me pareció bien, pero me dijo cosas que yo no sabía. Yo nunca hubiera dicho en televisión, no me hubiera atrevido. Las dije citándole a él. 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en el Ebro, en Tortosa. Miembro de las principales sociedades astronómicas del mundo y con un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en la calle Serrano. Pues dije yo, citando al padre Antonio Romagná, hay hombres de ciencia ateos, pero ningún científico es ateo por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Y hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. La frase no es mía, el padre Antonio Romagná, astrónomo de talla internacional. Si hay un científico ateo, no es por razones científicas, será por otras cosas, no por razones de Dios. No hay ninguna razón científica que demuestre que no hay Dios. Hay montones de razones científicas para creer en Dios. Voy a ver. El reloj corre una barbaridad. En fin, yo tenía que ir por la mitad del tiempo. Oye, a ver cómo me las arreglo para decir todo en el poco tiempo que me queda. Voy a seguir en esto un libro de otro jesuita, también muy amigo mío, está en Puerto Rico, se llama López Pedraz. Tiene un libro de mucha garra, ya el título tiene gracia. ¿De veras que el cristianismo no convence? Con interrogación. ¡Claro que convence el cristianismo! Si lo conozco, como dice el padre López, si lo conozco. Razones que llevan al ateísmo, a ver si lo digo brevemente. Primera, la ignorancia. La ignorancia. La gente no sabe religión. Si no sabes religión, ¿cómo te puede convencer lo que ignoras? La gente no sabe religión. Por eso he escrito yo el libro para salvarte. La gente no sabe religión, hay que razonar la fe. Hay razones para creer, pero hay que conocerlas. Si yo no tengo razones para creer, soy un ignorante en religión. Ah, no, si es un gran médico. Ah, si es un gran matemático, muy bien. Sabrá mucha medicina y sabrá muchas matemáticas. Pero si no sabe religión, ¿cómo le puede convencer lo que ignora? No basta tener una cultura humana amplia, hay que saber religión. Si yo no sé religión, no me puede convencer lo que ignoro. Montones de ateos ignorantes en religión. Sabrán de lo suyo, pero en Dios son ignorantes. No, si de pequeño estuve en un colegio de jesuitas, no vale. No vale. Porque de niño enseña religión a lo niño. A lo niño. Y cuando es hombre, la problemática de un adulto no se resuelve con la religión de niño que aprendió en el colegio. Hay que aprender religión a lo hombre, a lo adulto, con cultura de adulto, no con cultura de niño. Y muchos hombres muy cultos en muchas ramas de la cultura son infantiles en la religión que saben, porque todo lo que saben lo que aprendieron en el colegio y nunca más volvieron a estudiar religión. No les vale la religión de niño. Lo mismo que no les vale el traje de primera comunión. Cuando hicieron la primera comunión, lo visten de marinerito y estaba muy mono con su traje de marinerito. Pero ahora que eres un hombre adulto, no puedes meterte el traje de marinerito. ¡Lo revientas! ¡No puede ser! ¡No te va el traje de marinerito a tu edad! De niño sí, a tu edad no. Lo mismo religión. De niño aprendo una religión a los niños. De adulto tengo que tener una religión adulta que me resuelva problemas de adulto. No de niño. Etcétera, etcétera. Otros. Es que la religión es dogmática, me impone verdades, yo no acepto verdades de nadie, yo pienso lo que quiero. Mentira. Tú no piensas lo que quieres. Tú o piensas la verdad o estás equivocado. Tú no puedes pensar lo que quieras, ni en religión ni en nada. Ni en religión ni en nada. O piensas la verdad o estás equivocado. En todas las ramas de la cultura humana hay verdades indiscutibles. Hay verdades invariables. Hay dogmas, por decirlo de alguna manera. En todas las ramas de la ciencia. Todos los químicos del mundo tienen que decir que el agua es H2O. Y ningún químico del mundo es libre para decir que el agua es CNA o NH3 o SO4H2. Todos dicen que agua es H2O. Porque CNA es la sal común y NH3 es el amoníaco y el otro que he dicho, SO4H2, ácido sulfúrico. Pero el agua es H2O y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. No son libres, no, es que para mí el agua es NH3. No señor, no señor. O dices H2O o estás equivocado. Matemáticas. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir pi, 3, 14, 16. Y ningún matemático del mundo es libre para decir, es que para mí pi es 8, 24, 53. No señor, no señor. Pi es 3, 14, 16 para todo el mundo. Porque si pi es la relación de la circunferencia al diámetro, es una constante que en el sistema decimal es 3, 14, 15, 92, lo que sea. Y todos los matemáticos obligados, pi, 3, 14, 16. Y nadie es libre. Es que para mí pi es 8, 24, 53. No, señor. No, señor. O dices la verdad o estás fuera de juego, estás equivocado. En química, en matemáticas y en religión. Lo mismo, ¿no? Hay que pensar la verdad. No lo que tú quieras, la verdad. Y si lo que piensas es la mentira, tú te lo pierdes, estás equivocado, estás fuera de juego. Otro. Es que la religión es represiva. Es represiva. Me quita libertad. No sé yo. No sé. La religión quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo bueno no te quita libertad. Para lo malo sí. Pero el que te quite libertad para lo malo es un bien. El que te quite libertad para lo malo es un bien. La religión te obliga a ir por el buen camino, te obliga a que te realices como hombre y evitas que te desvíes. Pero eso es un bien, como las vías del tren. Las vías del tren le quitan libertad para despeñarse. Le obligan a ir por aquí. Y al ir por aquí le ayudan a avanzar y le ayudan a llegar. Le impiden que se despeñe, pero le quitan libertad para llegar. La religión ayuda al hombre a que se realice, le ayuda a que sea bueno, a que cumpla su misión en la vida, no a que se despeñe. La libertad, el libertinaje, es una desgracia. Y esa desgracia la tenemos hoy en España. Hemos barrido a Dios de la Constitución. Estamos arrinconando la religión en la educación. Estamos barriendo la moral de la sociedad. que tenemos terrorismo, coches bomba, asesinatos, violaciones, secuestros, robos, navajeros, ¡eso es! ¡Esta es la sociedad sin Dios! Queremos borrar a Dios, ahí lo es, el resultado de una sociedad sin Dios. Si todos viviéramos la fe, la vida sería una gloria. Todos nos amaríamos unos a otros. Nadie haría daño a nadie. Todos nos ayudaríamos unos a otros. La vida sería un pedazo de cielo. Pero estamos barriendo a Dios de nuestra sociedad. Esa vida es un infierno. ¡Un infierno! Siempre pensando en un coche bomba, o en un navajero, en tu casa una puerta acorazada, unas rejas, el bolso, la cadena. Estamos atemorizados. ¿Por qué? Porque hemos barrido a Dios. Dios no estorba nunca. Dios no estorba nunca. No quita libertad para lo malo. La quita. Perdón, me equivoco. No quita libertad para lo bueno. La quita para lo malo. Pero eso es un bien. Que la religión quite libertad para lo malo. Tengo que pasar al otro tema. Problema. Si la ciencia fuera obstáculo para creer, no habría científicos creyentes. Hay montones de científicos creyentes. Si ya de que la ciencia no es obstáculo para creer. No voy a hablar de científicos de tiempos pasados, un Volta, un Ampere, autores de las medidas eléctricas, Voltio y Ampere, que eran creyentes, ¿no? Científicos de hoy. Un Max Planck, premio Nobel de Física, autor de la teoría cuántica, creyente. Un Paul Dirac, premio Nobel de Física, uno de los promotores de la mecánica cuántica y descubridor de la antimateria, creyente. Un Heisenberg, en mi opinión, el mayor talento de nuestro tiempo, premio Nobel de Física, creyente. Voy a leer una. No sé si entiendo. Voy a leer una cosa que tomé del periódico. A ver. El 1 de febrero de 1976 murió en Múnich, a los 74 años de edad, Werner Heisenberg, que está considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear. Él formuló matemáticamente la teoría unificadora de campos energéticos, gravitatorio, electromagnético y nuclear, fuerte y débil, lo cual Einstein no consiguió a pesar de sus esfuerzos. En abril de 1969 pasó por Madrid. Es que, se dijo de él. Él expuso en Leipzig, expuso su fórmula unitaria de campos, y decía el periódico, solo media docena de personas en el mundo fueron capaces de entenderlo. Solo media docena de personas en el mundo. Pues este hombre, primera autoridad científica actual, dice, creo en Dios y que de él viene todo. Montones de científicos creyentes. ¿Por qué? Porque la ciencia confirma la fe. La ciencia confirma la fe. Todos los astrónomos del mundo saben cuándo comenzó el mundo. Saben la edad del cosmos, 15.000, 20.000 millones de años. ¿Saben cuándo comenzó el mundo? Por el Big Bang, una gran explosión. Los astrónomos, no hay ningún astrónomo del mundo que piense que el cosmos tiene 500.000 años, 500.000 millones de años. Todo va por escala corta, 15.000 millones, 20.000 millones. Bueno, a lo que voy. Si el mundo comenzó, necesita un creador. Todo lo que comienza necesita otro. Nadie comienza por sí mismo. Hace 100 años éramos nada y en nada nos hubiéramos quedado. Nada pudimos hacer nosotros para existir. Hemos existido cuando otro nos pone en la existencia. Pero hace 100 años nada pudimos hacer nosotros para existir. El cosmos comienza por otro. Y ese otro tiene que ser eterno. No puede tener principio. Porque si viene de otro, entonces no es el primero, es el segundo. El primero tiene que ser eterno. No puede darse la existencia antes de existir. Si suponemos un tiempo hipotético que no hay nada, nada, ni Dios, nada, nada, nada, nunca nada pudo empezar. cuando el sol nos comenzó, hizo falta un ser eterno e inteligente. Y a ese ser eterno e inteligente le llamo Dios. Pues demos gracias a Dios de haber tenido la gracia de tener fe y pidámosle en esta fe vivir y morir. Muchas gracias.